la oscuridad. Buenos días, estimados oyentes. Hoy es un nuevo día para el programa Despertar, 13 de abril. Un día gris, sinceramente, para mí, y bastante triste. Quienes me oísteis ayer diréis, menuda montaña rusa, ¿no? Pues sí, ayer fue un día fantástico, estuve muy contenta, pero hoy me encuentro un poquito más triste porque empecé la mañana con un vídeo que me tocó muchísimo el corazón. Me gustaría pediros, por favor, que continuéis en el programa porque vamos a hablar con un grupo que no pone excusas al actuar, no busca excusas para quedarse sentado en el sofá, un grupo de acción. Volvemos en un segundo. Quisiera agradecer de corazón a mi compañero Alejandro Carmona, que ayer hizo un trabajo fantástico para poder comunicarnos con nuestra conferenciante mexicana. Y también agradecer la visita hoy de, bueno, lo que os decía hace unos minutos, un grupo que no se queda sentado en el sofá, que no se queda quejándose, que no se queda simplemente en la inacción, sino que salen a las calles, salen a remover conciencia, salen a remover en los corazones de todos, ¿no? Porque al final de cuentas todo nos afecta. Tenemos a Amanda, a Javier y a Ricardo. Son representantes del grupo Malestar ORG. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Buenos días. Ya sabemos que Malestar es un movimiento que va creciendo muy poquito a poco, que os reunís en la Plaza San Jaume y que cada día sois más, ¿no? Bueno, pues sí. Por fortuna o por desgracia, cada vez hay más gente que comparte ese malestar y cada vez se van uniendo más gente al grupo porque es necesario que empecemos a tomar algún tipo de medidas para parar esto que no tiene sentido. Y lo fantástico de vuestro grupo, además de salir a la calle y de no quedaros en la inacción, es que sois absolutamente pacíficos, no vais en contra de nadie, no atacáis, simplemente intentáis que se escuchen vuestras reclamaciones, ¿no? ¿Qué son? ¿Podíais...? Bueno, en realidad, sobre todo es expresar un malestar ante la forma en que se está gobernando la actual crisis. De alguna manera, pues bueno, todos como ciudadanos nos estamos viendo afectados en nuestro día a día y en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar. Y bueno, va contra eso, el movimiento de malestar, y también va a favor de promover una cultura democrática más participativa. Y qué complicado es, ¿verdad? Mover a la gente de los sofás. Sí, es complicado. Lo que pasa que, bueno, creo que la ofensiva que estamos viviendo, ¿no? El ataque a nuestro bienestar está siendo tan evidente, tan salvaje, que cada día hay más gente que se va indignando. Y lo importante ahora es dar un pasito más, salir a la calle, protestar. Y bueno, creo que empezamos a tener buenas noticias en este sentido. Son muchos grupos los que se están moviendo, los que están trabajando, cada uno en su particularidad, pero estamos los de Malestar, están los de Democracia Real, están los de No Les Votes, no sé, hay cantidad de gente que está trabajando. Eso es lo bueno, pero yo lo que veo, y si me permitís un poquito el inciso, es que somos como muchos grupos en cuanto a... Todos buscamos lo mismo, porque yo, de hecho, si estoy aquí sentada es porque también, de cierta forma, busco lo mismo que vosotros, ¿no? Que es remover un poco las conciencias. Pero somos como grupos separados, ¿no? Y como que todos queremos ser líderes de algo, o todos queremos llevar la batuta hacia algún lado. Y creo que eso también nos conlleva a un poco lo mismo, ¿no? Al separatismo. ¿Cuándo encontraremos una fusión? ¿Cuándo o cómo se puede efectuar una fusión, Amanda? Sí, bueno, esto es complicado. Sí que están apareciendo ya plataformas de coordinación. Ah, genial. De hecho, y esto es importante decirlo por aquí por la radio, hay convocada una manifestación masiva para el día 15 de mayo, que a la que se están adscribiendo todas la, todos los grupos y todas las plataformas y bueno, todos los agentes sociales, ¿no? También los sindicatos, por supuesto. Y bueno, no solo eso, cuando la gente de sanidad sale a protestar, la sanidad es de todos, entonces creo que también todos tenemos que ir, ¿no? O sea, de alguna manera la gente que ha decidido que ya está bien, pues está tratando de, en la medida de sus posibilidades, estar a todas. Lo de la sanidad es que da miedo, lo estuve leyendo esta mañana, van a hacer recortes de quirófanos y de toallas y de batas, y sin embargo cada día hay más coches oficiales, ¿no? Y viajan en primera. Es impresionante. Y cuando les proponen que recorten los gastos, dicen que no. Que no hay. Que no pueden. Entonces, de lo que se trata es de que, bueno, en un principio, lo que decías antes de los distintos grupos, hay que tener en cuenta también que nosotros, por ejemplo, llevamos muy poco tiempo organizándonos. Llevamos 8 o 9 semanas. No ha dado tiempo prácticamente, porque además ha sido un movimiento que se ha creado espontáneamente. Un grupo de gente se reunieron un día y decidieron, bueno, tenemos que hacer algo y vamos a hacerlo. ¿Vale? Y se pusieron a manos a la obra y al final resulta que en tan poco tiempo pues hemos conseguido aglutinar pues más de 10.000 personas en distintos puntos de España. Ahora estamos terminando de organizarnos. Por ejemplo, aquí en Barcelona, esta última semana la hemos dedicado a crear grupos de trabajo, a organizar toda esta fuerza latente que tenemos para que sea más efectiva. Y uno de los grupos que se ha formado tiene la misión de contactar con otras plataformas, con otros grupos que tengan afinidad de ideario, dijéramos, para unirnos, para apoyarlos en las campañas que ellos lleven adelante, que ellos nos apoyen en las nuestras. Lo que realmente me gusta, sé que al estar aquí sentada tampoco puedo mostrar un favoritismo, ¿no? Pero lo que realmente me atrae bastante de vuestro grupo es que no apoyáis a ninguna plataforma política. Ninguna, no. Ningún sistema político. O sea, eso es básico. Exacto. O sea, dentro de Malestar hay personas con muy variado ideario político. No le ponemos pegas a nadie que tenga por su ideario, por su identidad, pero sí le exigimos que no utilice la plataforma para sus fines. Es decir, nosotros estamos en contra de la manipulación, estamos en contra de... Y entendemos que pues gran parte de la política se basa en manipular, en tergiversar, en decir esto y hacer esto otro, y entonces eso intentamos que se cumpla escrupulosamente. Además, es muy curioso, vi un vídeo vuestro en el que, miento, el vídeo lo vi que hacíais de banqueros y tal, y ahora vais a hacer un matrimonio entre banqueros y políticos, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos. Es fantástico. Porque tenemos una brigada artística que son muy creativos, y que cada semana intentan hacer algún tipo de performance para, bueno, darle un toque un poco más bien sarcástico a... Pero es un sarcasmo tan, claro, tan real. Es que el estar enfadado no quiere decir que tengamos que estar todo el día de mal humor. O sea, nosotros lo que hacemos es reivindicar nuestro derecho. Es decir, intentamos que la democracia se lleve a cabo tal como debe ser. Es decir, si la democracia es el poder de las decisiones en manos de la ciudadanía, que vuelva ese poder real y que deje de estar en manos de gente que lo único que mira es el beneficio de sus corporaciones, el beneficio de sus empresas, el beneficio de... Es que realmente si lo pensamos y si nos ponemos a valorarlo, los que realmente nos están gobernando son los bancos, ¿no? Claro, es que de alguna manera esta crisis financiera ha provocado desde luego una crisis social. O sea, en España tenemos un 20% de paro, que es un escándalo. Y por último viene una crisis política, ¿no? Porque hay un problema real de gobernanza. O sea, no nos estamos sintiendo representados, no estamos... Exacto. sintiendo que nuestros políticos, los políticos a los que votamos y pagamos, estén haciendo nada para mejorar la situación del ciudadano. No, al contrario, más bien solapan, ¿no? Solapan el hecho de que entre nosotros nos pisemos la cabeza. Mm. Es el caso del pisotón, ¿qué os parece? Yo es que lo hablaba el otro día con gente, ¿no? Y es alucinante. Y encima gente que te dice, o sea, lo más alucinante, con lo que yo más alucino, es que no les indigna el hecho de que se esté echando a gente y se esté vendiendo sus pisos por 50.000 euros, perdón, sino que al contrario, lo ven como una oportunidad, ¿no? ¿Es esa la sociedad que están enseñándonos a criar los políticos, los banqueros y demás? Pues sí, eso parece, ¿no? Bueno, eso parece. Es la cultura del pelotazo. Durante una serie de años se ha extendido la idea de que es fácil dar un buen pelotazo y alcanzar un bienestar económico, entrecomillado, sin pensar un poco tampoco, sin pensar mucho a quién estás perjudicando. Pero bueno, por otro lado, yo creo que es que, por ejemplo, el ejemplo este del pisotón nos demuestra de que están llegando a un grado de cinismo tan alto, o sea, están tan confiados en que hagan lo que hagan, nadie les va a parar los pies, que ya ni siquiera se molestan en disimular. Pero es que, Ricardo, realmente es lo que está pasando. O sea, encima a la gente les parece una oportunidad. Yo es que es con lo que alucino. O sea, la respuesta de la gente es, hola, pisos por 50.000 euros, qué guay. O sea, es un vandalismo emocional. Bueno, ocurre también como, por ejemplo, hay sitios donde hay políticos que están encausados por corrupción y que vuelven a estar en las listas. Bueno, e incluso se destapan temas de corrupción y ves los índices de intención de voto y han aumentado. O sea, da la sensación de que la gente dice, bueno, ya lo hacen bien, si yo estuviera ahí haría lo mismo. Pero creo que el pensamiento, el sentimiento general no es ese. Realmente. Lo que ocurre es que también los medios de comunicación masiva dan la información muy solapada e incitan a pensar cosas que no son. Porque, por ejemplo, en el tema de la democracia, se supone que vamos todos los cada cuatro años a elegir a nuestros representantes y se supone que nuestros representantes están para protegernos, para defender nuestros intereses y los intereses de la comunidad. Y ahora resulta que nuestros representantes salen a la palestra diciendo que algo tan ambiguo como los mercados son los que mandan, ¿vale? ¿Quién ha elegido a los mercados? ¿Los mercados eligen democráticamente? ¿Alguien ha elegido a esos mercados? Es vergonzoso. Luego, la democracia no existe. Exactamente. Entonces, lo que nosotros pedimos es salgamos a la calle, volvamos a exigir nuestros derechos, volvamos a pedir una democracia real en la que las decisiones las tomemos nosotros o que quien tome las decisiones represente nuestro sentir y vamos a dejarnos de ambigüedades. Sí, hay un mensaje yo creo que es importante transmitir. Por ejemplo, aquí en Cataluña, con los anuncios que está haciendo día sí, día también el gobierno de recortes en todos los ámbitos de los servicios públicos, ¿no? En el caso de la sanidad, bueno, ayer, por ejemplo, salió el presidente del Colegio de Médicos, colgó un vídeo en YouTube diciendo de que no podía ser que se desmantelase el sistema público de sanidad. Y hoy ya el conseller ya ha reculado. Y esto también supongo que tiene mucho que ver con toda la movilización que se está generando. Realmente la gente de la sanidad están haciendo las cosas muy, muy bien en ese sentido. Y realmente eso demuestra que si la gente salimos a la calle y protestamos, sí que hay posibilidad de alguna manera de reconducir algunas cosas. Antes de ir a los anuncios, vamos a irnos con este mensaje que acabas de dar, Amanda. Si realmente nos movemos, sí se cambian las cosas. No, ese pensamiento de no puedo contra el sistema, tenemos que dejarlo atrás y salir a la calle y enfrentarnos. Es mentira. Sí, hay que desmontarlo, hay que desmontar ese sentimiento. Volvemos en pocos segundos, amigos. ¿Vamos al cine a ver Río? Vale, pero esta peli la tenemos que ver en los Full HD del Centro Splau. ¿Y por qué estos cines y no en los de siempre? No estás al día. Estos cines son una caña, tía. Si una peli es Full HD, como Río, en esta sala no la ves, la vives. Son los mejores cines del país. Vale, vale. Venga, ya compro yo las entradas. ¿Cómo se llama su web? ¿Cómo se va a llamar? Losmejorescines.com. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres. De 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán, el Club del Buen Turismo, a RKB. Si tienes problemas, llama al 806-517-152. 806-517-152. Cuando las soluciones se acaban, es el momento de confiar en el equipo de la profesora Rosana Lara. Prestigio, seriedad, honradez y humanidad. A su servicio para encontrar la solución a sus problemas. 1 euro 18 céntimos minuto, llamada desde fijo. 1 euro 53 céntimos minuto, llamada desde móvil. Y si lo que desea es una consulta personal con la profesora Rosana Lara, teléfono 93-343-7665. 93-343-7665. No lo dudes. Juntos podremos resolver todas las dificultades y hacer que salgas de ese túnel tan oscuro. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. Buenas, otra vez amigos, estamos aquí en el programa Despertar. Voy a darle paso a un audio-vídeo, vosotros lo escucharéis, y si queréis buscarlo, os diré a continuación la dirección de la página web. Y por favor, prestad atención al vídeo. Se desarrolla un 20%, pero generas 20.000 toneladas de residuos tóxicos y nucleares que tendrás que procesar. ¿Cuánto me va a costar eso? Pierdes 15 millones de euros. Espera. Aquí están en guerra civil, ¿no? Sí. ¡Guay! Pues cargo los barcos con los residuos tóxicos y los dejo en sus costas. ¿Sí? Vale. Eso te costará solo 50.000 euros. Toma. Me toca. Cinco, seis, siete, mierda. Ocho. Por culpa de la sobrepesca, has terminado con la vida marina en tus aguas territoriales. Pierdes todos los beneficios generados por la pesca en toda la partida. Jo, no puedo hacer nada. ¿Ah? Ya lo tengo. Envía mis barcos a pescar. Aquí y aquí. Muy bueno. Ganas 30 millones de euros al año. ¡Bien! Me toca. ¡Jo! Un 0-0. El petróleo se está acabando y su precio se dispara. Y con él la inflación. Bueno, pues potencio las energías alternativas. Cambio el modelo energético. Vale. En ese caso entras en crisis política porque las grandes corporaciones te retiran su apoyo. Pierdes el gobierno. No. Entonces entro en guerra y se lo quito a los otros. Pero en ese caso mueren cientos de miles de personas. Pero conservo el poder. Sí, pero la contaminación medioambiental se dispara y comienza el cambio climático. Sí, pero sigo en el poder. Pero si tu país es el más contaminante del planeta y otros países sufren sus consecuencias. Inundaciones, lluvias torrenciales, en otros hay sequía. Pero son otros. Ay, ¿entonces no vas a hacer nada? No, ¿para qué? Bueno, pues se acabó el juego. Habéis ganado todos. Pero, ¿por qué todos? Si yo tengo mucho más que los demás. Bueno, pero ya no hay planeta sobre el que jugar. Lo habéis destruido. Sé que el aquí y aquí no lo habéis podido entender, era Sudamérica y África. Si queréis ver el vídeo lo podéis encontrar en Vimeo, Juan Falqué. Se llama Terra Planet. ¿Qué os pareció? Vosotros sí que lo habéis podido ver el vídeo. Pues muy elocuente, desde luego. Dan ganas de llorar. Ah, que sí. Es impresionante. El otro día lo comentaba, a veces nos preocupamos, hay mucha gente que está preocupada en qué clase de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, y yo decía que también hay que preocuparse en qué clase de hijos le vamos a dejar a nuestro mundo, qué clase de educación les estamos dando, qué clase de mensaje les estamos transmitiendo. Son otros los que sufren. Claro. Ese es el mensaje. A mí no me importa. Exactamente. Mientras yo tenga el poder. Si es que quizás, bueno, tendríamos que empezar a hablar un poco de valores, ¿no? De hecho, yo creo que todo el sistema este está roto y los políticos incluso, justamente porque no hay valores. Aluciné viendo, escuchando a un compañero de aquí de la radio, cuando explicaba lo de los bonus del Banco de Santander, 170 millones de euros a repartir, cuando hay más de lo que decías tú, Amanda, el 20% de la población en paro. Sí, el 20% de la población en paro, de 270 familias en procesos de embargo de su vivienda. Y los bancos han sido rescatados, sí. Da la sensación, ¿no?, que nuestros políticos les han regalado a los bancos nuestro bienestar, ¿no? Sí, y el señor Botín sale contentísimo. Muy contento y muy ufano, reconociendo que su banco ha tenido 3.000 y pico millones de beneficios y que la crisis ha terminado. El otro día colgábamos un vídeo en un consejo de administración del Santander comunicaba muy contento y muy satisfecho de que por fin habíamos entrado en el final de la crisis y que además estos tres últimos años habían sido muy buenos para la entidad bancaria. Por supuesto. Volvemos a lo mismo. La desfachatez está siendo tan ostensible, o sea, ya no, ni siquiera se preocupan de disimular. Te están diciendo en la cara, eres tonto, estoy quedando con todo y encima te lo estoy refregando por las narices. Además, con tus impuestos me autofinancio y financio guerras, financio hambruna en otros países, desechos tóxicos en Somalia, que lo estábamos hablando hace mientras estábamos en publicidad. Impresionante lo de Somalia, y encima los llaman piratas. Encima los llaman piratas. Sí, nos sí, venden sí. En y España noticias. tiene una flotilla. Exacto. Patrullando allí para defender, pues estos pesqueros que están haciendo pesca ilegal bajo. Pero es que Amanda, me quedé alucinada de que el coste de la seguridad privada para los pesqueros que están robando, que no están robando, sí, nuestros sí. pesqueros están robando en otro en otro territorio. El coste de la seguridad privada nos cuesta a nosotros de nuestros bolsillos 500.000 millones de euros. Sí, sí. Lo que realmente la gente no sabe es que esos piratas eran pescadores. Por antes. Supuesto, están defendiendo no, simplemente... No son piratas. Exacto. Por eso digo, es que encima los llaman piratas, cuando los piratas son nuestros barcos o nuestros gobiernos. Claro, son gente que no tiene recursos y lo único que hace es sobrevivir. Ellos se autodenominaban, creo, guardacostas voluntarios. Exactamente. Claro. Sí, sí. El problema yo creo que está en la riqueza es suficiente para que los 6.000 millones de criaturas que vivimos en este planeta vivamos bien, tengamos de todo y no tengamos problemas. El problema está en el reparto. Es decir, el dinero, antes lo comentaba con Amanda, si lo haces circular, funciona. Cuando la cosa se para es cuando dejas de hacer circular, cuando alguien apalanca. Que es lo que ha ocurrido en este caso. Si estas inyecciones de capital que se han hecho a las entidades financieras se hubieran repartido entre la pequeña y mediana empresa, se hubieran repartido entre la gente que tiene que pagar las hipotecas, el dinero hubiera seguido circulando. Exacto. La economía hubiera seguido activa. Pero lo que ha ocurrido es que se le han inyectado a quien no lo ha repartido, quien lo que ha hecho ha sido apalancarlo. Mira, yo me acuerdo... antes, cuando estaba hablando con Amanda, he recordado una historia, no sé si la voy a tener muy clara, pero más o menos el fondo sí lo tengo claro. Un señor llega a un hotel para pasar un fin de semana y reserva una habitación. Deja 300 euros en abajo, en administración, y va a que le enseñen las habitaciones para ver si le gustan y tal. Mientras tanto, el dueño del hotel coge esos 300 euros y manda al chico a pagarle al carnicero una deudita que tenía con él de los suministros. El carnicero coge ese dinerito y se va rápidamente al matadero a pagarle al industrial del matadero otra trampita que tenía ahí. El industrial del matadero tenía una trampita con el mecánico, se va a pagarle al mecánico por un camioncito que le había arreglado y tal. El mecánico tenía una trampita con el distribuidor de repuestos y va y le paga al distribuidor de repuestos. El distribuidor de repuestos tenía una trampita con el hotel porque sus viajantes cuando vienen al pueblo paran en el hotel y se va a pagar los 300 euros al hotel. En ese momento baja este señor y dice, mira, no me han gustado las habitaciones, devuélveme los 300 euros que me voy. Y recupera sus 300 euros y se marcha. ¿Cuál es el...? El mensaje es impresionante. No ha habido dinero. Es el mundo. ¿Vale? Y sin embargo, 6, 7, 8 empresas han tapado sus trampas. Exactamente. Eso es lo que debería ocurrir. Es decir, si al dinero se le da movimiento, el dinero funciona. La economía está activa. Si el señor del hotel lo que hizo hubiera sido llevar el dinerito al banco y apalancarlo en su cuenta, el resto del pueblo se hubiera quedado parado. Exactamente. Yo creo que esta es una moraleja fantástica. Tiene un... Sí. Es una moraleja fantástica. Yo lo que quiero es, por medio de esta tertulia que tenemos, que sé que vosotros sois Malestar, pero Malestar es todo esto. O sea, Malestar, al final de cuentas, lucha por todo esto, por un cambio de conciencia. No simplemente va... Es lo que por eso digo que me siento particularmente atraída hacia vuestro grupo, ¿no? Porque no... no vais en contra ni de los políticos, ni del de cómo se están haciendo las cosas, sí, pero no vais a cargaros ni a los socialistas, ni a los populares, ni a los del CIU. Vais es a defender lo que es nuestro, no como los piratas, como los guardacostas, porque yo no los voy a llamar nunca jamás piratas, como los guardacostas somalíes, ¿no? A defender lo que es nuestro, nada más, en contra de los piratas que nos están arrebatando lo nuestro, nos están atascando. Y me gustaría que me hablaseis más, un poquito más de estas unificaciones que estáis haciendo. Bueno, a ver, yo creo que lo que hay aquí de fondo es una necesidad por asumir nuestra propia responsabilidad. Uh-huh. Como ciudadanos, ¿no? Esto pasa por participar, del debate político y por actuar. El estado del malestar viene convocando a nivel nacional concentraciones todos los viernes a las 7. En cada ciudad hay un punto de encuentro distinto, en el caso de Barcelona es la Plaza Sant Jaume, y de momento lo que estamos haciendo pues, es tratar de trasladar ese mensaje, de que llega el momento, de alguna manera lo que no podemos hacer es continuar delegando la solución de nuestros problemas en terceros. ¿Qué os parece el matrimonio de Sálvame con Montilla? ¿Cómo? ¿No lo sabíais? Claro, es que sois personas inteligentes y no veis la televisión. Es que no, no. Pero no, yo lo escuché por la radio, ¿eh? Se ve que hicieron una fiesta, tampoco no poseo la información mucho porque me estoy acostumbrando a tampoco ver los desinformativos, que digo yo. Sí. Hasta hace poco los veía, pero he optado por ya no verlos. Hubo una fiesta para celebrar pues, la democracia catalana y no sé qué y no sé cuánto, y trajeron de invitados a los contertulios de Sálvame, dígase Belén Esteban y etc, etc, etc. Esto es, ¿cómo dirían? Populismo. Totalmente. Bueno, es un producto que vende mucho. Claro. Uh-huh. La señora esta es la princesa del pueblo. ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? Y además sí tiene una audiencia bastante importante. Entonces, desde el punto de vista de marketing, interesa. Da igual. ¿Tan aborregados estamos? Estamos dormidos. El título de tu programa es perfecto. Despertar. Es perfecto. Es decir, lo que necesitamos es... nos tienen adormecidos. Y sobre todo nos tienen atemorizados. Sí. Es decir, la gente, yo sé que la persona que nos está escuchando ahora mismo está totalmente de acuerdo con lo que pensamos y está pensando que hay que hacer algo, ¿vale? Pero por otro lado está el miedo. O sea, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a perder mi casa, tengo miedo. Y nosotros lo que pedimos es que dejen de tener miedo. Yo ayer en un hilo de discusión en el muro le comentaba, pero claro, yo soy de los mayorcitos de esta película. Eso iba a decir, yo estuve el viernes y aluciné con la diversidad que hay. O sea, hay desde gente muy jovencita. Estuviste el viernes con tu niño. Con mi hijo, es por supuesto. Hay unos cuantos niños en las manifestaciones. Con mi hijo. Y además voy a ir este viernes otra vez y voy a llevar a mis dos hijos. Y quiero que formen parte de este movimiento porque no quiero que estén adormecidos. Y aluciné eso, lo que te decía, ¿no? Que hay jovencitos de 18 años hasta mujeres con críos, yo misma, me encontré con gente que nos había escuchado por la radio, que os invito, por favor, ir el viernes a la Plaza Sant Jaume. De hecho, os comento que nos escuchan en Canadá. Nos escuchan, saludos para los amigos de Canadá, nos escuchan en Madrid. A ellos les va a venir un poco lejos. No, pero están revolucionándose también. Por supuesto. Nos escuchan en Madrid, nos escuchan en Castellón y nos escuchan en Sevilla, que nos lo han dicho, ¿no? Entonces, hay movimientos en toda España. Sí, los que no conozcan el punto de reunión en su ciudad pueden ir a la página web de malestar.org o bien al muro de Facebook, que también se llama malestar.org, y ahí hay enlaces a todas las organizaciones de cada ciudad donde se informa puntualmente de las acciones que se están llevando a cabo. Yo me metí en vuestra página y son, ¿cuántas ciudades? 41. Yo he perdido la cuenta. 50 y tantas. Ya ves. Y creciendo. Muy bien, eso es lo mejor. Cada semana se adhieren nuevos grupos, nuevas ideas. Lo fantástico es eso, que es una re-evolución, como decía el otro día un chico que vino aquí, Ricardo, sí. Puede ser. Re-evolución, no revolución de revuelta, sino de evolucionar como personas y demandar un cambio, nada más. Y ser optimistas, sí, que era lo que te comentaba antes. Ayer había alguno de los chicos que decía, joder, es que eres muy optimista, es que tú, yo lo veo de una forma, no lo veo tan optimista como tú, lo veo más pesimista. Yo le decía, mira, hace casi 40 años, la gente que me está escuchando, que sea de más o menos de mi quinta, lo recordará, salíamos a la calle todas las semanas a exigir libertad. Y eso funcionó. Conseguimos darle un cambio a la política de este país. Conseguimos dar un cambio importante. Bajo el grito de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, conseguimos que las cosas cambiaran. Y lo conseguimos en la calle. Y lo que pedimos a la gente es que, por favor, vuelvan a salir a la calle. No vamos a reventar nada, no vamos a quemar nada, no queremos violencia. Lo único que queremos es exigir nuestro derecho, y nuestro derecho es devolvernos lo que es nuestro, devolvernos el poder. Somos una democracia. Cuéntanos otra vez, es que me gustó mucho, no sé si es leyenda o lo de la pirámide. Lo contaste el viernes que estuviste aquí, que somos la base de la pirámide, y si la parte de abajo de la pirámide, que somos nosotros, al final de cuentas, se mueve, el vértice, no me salía la palabra, el vértice se pierde. Claro, es que la base es lo, para cualquier figura geométrica, la base es lo más importante. Y sin embargo nos sentimos lo menos importante. Exacto. O sea, nosotros somos, además somos más, y eso es de cajón. Es decir, ellos pueden tener el poder económico, ellos pueden tener el poder político, pero todo el mundo es hijo de alguien, todo el mundo es padre de alguien, hermano de alguien, y todo el mundo tiene a alguien que está afectado por esta crisis, que además es ficticia, que se han montado ellos. De hecho, yo cuando venía conduciendo y hacia aquí, lo que venía pensando es, hoy voy a decirle a la gente que deje de pagar impuestos. es una forma. No, es que es verdad. O sea, lo que deberíamos hacer, es que, ¿verdad? ¿Dónde van nuestros impuestos? ¿Dónde van nuestros impuestos? Van a las guerras, van a defender a piratas que están robando en otros países, porque lo que le está pasando a otros países nos va a terminar pasando a nosotros. Es que no somos conscientes de eso. Pero no se trata tanto de pedir que dejemos de pagar impuestos, sino de que nuestros impuestos se gasten bien, claro. exigir eso. Que se gasten en salud, que se gasten en educación para nuestros hijos, que se gasten en bienestar para todos nosotros. La lástima es que si seguimos en la misma rueda, ¿no? Con los mismos políticos de siempre, nuestros impuestos van a ir a los mismos lugares de siempre, ¿no? Sí, por eso tenemos que participar, por eso no podemos seguir delegando. Por eso es muy importante que la gente se movilice y que salga a exigir lo que es suyo, y que salga a decirlo públicamente en la calle, junto a mucha otra gente que a lo mejor piensan, a nivel de matiz, piensan de forma distinta, pero que en la base siempre hay un denominador común, que creo que es ahí donde nos debemos concentrar. ¿Qué os pareció lo del referéndum del fin de semana? Nos queda un poquito ya lejos, pero me gustaría Un ejemplo de democracia participativa. Yo creo que es importante que se promuevan iniciativas legislativas populares. O sea, es muy legítimo que cada uno las promueva, sí, en la dirección, puedo congregar o no con lo que se planteaba, pero lo que me parece muy interesante es que hayan movimientos ciudadanos que promuevan iniciativas legislativas, o que le estén lanzando mensajes a los políticos. Pero ¿por qué nadie hace un referéndum preguntando qué hacemos con la deuda, qué hacemos Exacto. Es que estos referéndums independentistas no hacen más que incitarnos al separatismo, ¿no? Creo yo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y a un separatismo absurdo, porque si dijeses, vale, Cataluña independiente, genial, fantástico. Y los impuestos se repartirán entre la población. Pero es que el mismo presidente cobra 173.000 euros mensuales. O sea, cuando él se baje el sueldo, cuando los peajes dejen de ser los más caros de toda España, cuando se arreglen muchísimas de estas... Cuando se dejen de anunciar recortes draconianos del 10% sin que estén aprobados unos presupuestos. ¿Dónde están los presupuestos del 2011? Por ejemplo. ¿Dónde están? No sabemos aún cuánto dinero hay. Por ejemplo. Y nos están diciendo recortes indiscriminados a todos los servicios públicos del 10%. ¿Por qué? Exactamente. ¿Y cómo se van a aplicar? Es que... Entonces, cuando alguien me responda a mí todo eso, yo seré la primera que saldré con la bandera de Cataluña uh-huh. independiente. Pero es que mientras lo que nos están queriendo vender es vamos a ser independientes para quedarnos con nuestro dinero, no para que se queden ellos con el dinero que no se queda el resto de España, ¿no? Entonces. Pero además, ¿independientes de qué? ¿Independientes de Europa también? Si al final la política que se hace en España se dicta en Europa. Y en el Fondo Monetario Internacional. Claro, si al final la política que se está haciendo no la hacen los políticos que nosotros estamos eligiendo. Entonces, lo que hay que hacer es exigir que una coherencia. Es decir, exigir primero transparencia, información, no desinformación. Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con nuestro dinero? ¿Qué estamos en peligro? El tema de Fukushima ha levantado otra polémica interesante. Es decir, ¿estoy seguro donde estoy viviendo? Yeah. Desde el momento en que las cosas se hacen, el dinero lo pervierte todo. Desde el momento que la seguridad se convierte en un negocio, deja de importar la seguridad del ciudadano para importar los beneficios que se obtienen. Entonces hay cosas que no deberían ser negocio, como es la salud, como es la educación, como es todas estas cosas que ahora están empezando una campaña de concienciación para avisarnos, para adiestrarnos a que es inminente que se vayan a privatizar ciertos servicios porque rentablemente ahora mismo no son rentables para... Ayer se publicaban unas cifras que España ya está en el al 98% de la media europea a nivel de riqueza y que sin embargo el gasto en servicios públicos está en el 70% y pico de la media. Entonces, bueno, son estos desajustes los que hay que denunciar y hay que exigir a nuestros gobernantes que cambien un poco sus líneas de acción política, ¿no? Y también me gustaría hacer un llamamiento a todos los medios informativos, ¿no? Porque es horroroso cómo nos manipulan, cómo manipulan a la gran mayoría de la población con un montón de desinformación, o sea... Es... Cuando no apagones informativos. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, de Islandia de la revolución islandesa se ha empezado a hablar relativamente... hace relativamente poco. Nada, ¿no? Exacto. Y lleva 2 años. Exacto, lleva 2 años y yo creo que es un ejemplo. Es cierto que es un país pequeño, que es fácil ahí, yo creo, articular una acción ciudadana, pero creo que es un ejemplo. O sea, demuestra que hay otras maneras de hacer las cosas. La gente se ha plantado y ha dicho, ya está. Bueno, ¿vale? Y... Han vuelto a presentar referéndum el tema de la deuda, que habían modificado, pasaban de un 5% de interés a un 3%, y la gente ha vuelto a decir que no. ¿Vale? Uh-huh. Ahora los han amenazado de que acudirán a los tribunales. Bien, ¿los tribunales qué? ¿Van a juzgar un país? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a meter en la cárcel? A 350.000 personas, exactamente. Mire usted, en mi casa se hace lo que yo digo, porque para eso es mi casa. No, es impresionante. No, es el único país, además, donde se han encarcelado a los responsables de esta situación. Es que lo que nos ha sorprendido mucho también a todos, yo creo, es que nadie haya... O sea, no se le hayan exigido responsabilidades a nadie por lo que ha sucedido. Yo este tema lo estuve hablando hace poco con alguien y me decía, no recuerdo con quién, porque como hablo mucho, estoy revolucionada total. Me decían, no, es que el problema en Islandia es diferente y no sé qué, porque el problema en Islandia es exactamente el mismo que aquí. Aquí no, es que aquí nos lo que hay es una burbuja inmobiliaria. Digo, ¿y quién ha promovido la burbuja inmobiliaria? Los bancos. Los bancos, es que es exactamente lo mismo. Pero mira, por ejemplo, los presidentes de algunas de las cajas que están pidiendo el dinero de todos para ser rescatadas. El caso de Caixa Catalunya, el agujero que han creado, está presidida por Narcís Serra, ¿no? ¿Ha salido en algún momento Narcís Serra a pedir disculpas? No. Y el caso de Caja Madrid, que también tiene un montón de fondos tóxicos y estuvieron durante mucho tiempo haciendo competencia desleal, promoviendo esa codicia de te voy a dar un interés más bajo, y han generado un agujero contable considerable que ahora todos vamos a tener que ir a cubrir. Pagar. Y esta gente ha salido a pedir disculpas, por lo menos, no. ¿Alguien les ha exigido, no ha sucedido nada? No se puede. Hay una impunidad total. ¿Sabes que judicialmente es permitido que marido y mujer no se acusen, no? Pues es como el performance que vais a hacer vosotros. Los políticos no pueden acusar a los banqueros porque están casados. Sí, exacto, porque les financian. Claro, todos los partidos políticos tienen deudas importantes con la banca y a ellos no los embarga nadie. Yeah. ¿Vale? Una pobre familia que ha tenido la desgracia de que todos sus componentes hayan quedado en el paro, pierde su casa. Entonces, me fío de esa gente, me puedo fiar de esa gente. ¿Están siendo sinceros, están siendo honrados en su actitud o están siendo pues lo que están haciendo siempre, que es promover los intereses partidistas por encima de los intereses y aterrorizar a la gente. Sociales y seguir metiendo miedo y aterrorizar miedo a la gente. Miedo. La crisis, que la pague quien la haya creado. Eso es lo que nosotros abogamos. Y ahora vamos vais por favor a facilitar otra vez la dirección de la página web, es malestar.org. Eso es, malestar.org. ¿Y en la página de Facebook es? Lo mismo, es malestar.org y en el caso de la plataforma en Barcelona es... Estado de Malestar Barcelona. Muy bien, ¿os reunís los viernes? Todos los viernes en la Plaza San Jaume, estamos ahora... viendo si cambiamos la ubicación, porque bueno, la Plaza San Jaume es un sitio muy simbólico, uh-huh. pero no tiene mucha afluencia de personal nativo, pasan más turistas que otra cosa, pero de momento todos los viernes nos reunimos a las 7 de la tarde en la Plaza San Jaume para manifestar nuestra indignación y nuestro malestar. ¿Este viernes hay cacerolada otra vez? También. Por llevar sartén. Sí, sí, siempre. Y todas las semanas intentaremos buscar algo nuevo para que la cosa no sea simplemente manifestar que estamos cabreados, sino que estamos cabreados, sabemos cuáles son las soluciones y lo que queremos es exigir. Y por favor, está muy bien lo de la web, está muy bien, pero necesitamos presencia física, necesitamos que esta persona que nos está escuchando, que todo el rato está moviendo la cabeza diciendo qué razón tienen, por favor, que se mueva de casa, que venga, que salga a la calle y que se manifieste. Perdona que te interrumpa, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Se escucha bien o...? Se escucha perfectamente. Ah, bueno, es que como voy conduciendo... A ver, mira, que nada, muy rápido voy. Dígame. Os he conocido porque a mi hijo le han hecho una entrevista para un premio literario que ha ganado con Omnium. Entonces, uh-huh. cuando me dijeron qué emisora era, digo, qué emisora es esto. RKB, pensando, te ocupas, ¿no? Por la K, sí. De ganado. Digo, ¿o ocupas o son rollo medio yankees como RKO, ¿no? Esas series que hacían en la época. No, entonces, bueno, pues he escuchado la entrevista y ya está. Y ahora cuando voy a recibir a los del el equipo acá es de la Barcelona World Race, que llegan ahora, sí. Están adelantados, y mientras bajaban, escucho lo que decíais, y pienso, hostia, está muy bien, ¿no?, que una radio raje tanto. tan bien, ¿vale? Y no, me ha hecho gracia y digo, bueno, lástima que o sea, no sería ni que existieseis. Y esto es, pues, disculpa, pero... Pues RKB a mí no me suena de nada. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Nombre, Alexis. Alexis, muchísimas gracias por haberte quedado escuchando. Pues ahora ya sabes que existimos, sabes que rajamos muchísimo y promueve mucho nuestro programa. No, te lo comento más que nada porque he escuchado lo que decía este compañero ahora, que no sé quién es, uh-huh. y que se reúnen en la Plaza San Jaume y ahora van a cambiar de ¿se puede hablar en catalán o no? Sí, sí, tan, sí. Tan. Pues que ahora cambiaran de emplazament per tindre més visibilitat i ens deien de que molaria tenir més idees i en un bar un dia, ahir, estava preguntallat i vaig escoltar una conversa de tres persones uh-huh. Hi ha una moguda amb una dona de color que el seu fill, un és autista, exactament. I l'altre és paralítica. Cerdanyola. Ah, sí, ho saps, això? Sí, ah, i sí. Tant. Vale, doncs, i que ara volien muntar un pollo i volien no sé què, i vaig pensar, mira, pues, otra gota más en este inmundo vaso de la derecha. Exactament. Tienen los santos equis de decir como 100 anys de govern hem tret l'impost de successió. I clar, com jo ara estoy a punto de heredar 150 millones, tú seguramente 20 y el colega de al lado debe 40. Seguramente nosotros, yo nunca veré un millón de euros en mi vida, nunca. I no, no entenc com tenen els pebrots de fer-ho públic. Exactament. Esto es la derecha de tota la vida, disfrazada de nacionalista, que encima usen l'únic moviment que hi ha hagut, un poco així, altruista, que és la consulta, que jo vaig votar que no, però la consulta, i encima la deixen com ridiculitzada, perquè no és vinculante. Què significa? Lo que sí que vincula és que la gent s'ha dado cuenta que no hace falta que vayas con ellos, sinó que entre tots, sin que haya nadie ahí metido, podemos generar un 30% de la población de Barcelona que se mueve. Por supuesto que sí. Vaya, y encima que nos han prohibido colgar banderolas, que ya los progresistas se rajan a última hora para repartir las posibles banderolas, y dius, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando allí? Pues lo que está pasando es que al final la gente se va, ¿a qué? A olvidar en dos días. No vamos a permitir que se olviden, Alexis, de ya, hecho... ¿Sabes qué problema hay? Que si yo no os conozco por pues, este rollo del Ómnium, yo vosotros no os escucho. Entonces, mira, o llenamos los coches de RKB. Claro, hombre, llenamos los coches de RKB y nos ponemos como plazo un mes a ver cuántos RKBs vemos. Mira, tengo un Daewoo delante, pues detrás de Daewoo ponemos RKB. Te voy a hacer caso, Alexis. Nos conocemos y ya está. Y no vendo adhesivos, ¿eh? No vaya a ser. Alexis, te invito, estamos en la calle de la Gran Vía, 645. He venido, me he quedado con los warnings porque el niño hacía la entrevista y bajaba corriendo al autocar que se iba corriendo al Delta del Ebro, y he pensado, yo no voy a bajar, ¿eh? Pues por favor, te invito a que vengas y participes con nosotros aquí en la mesa, y te tengo que dejar que tenemos otra llamada. Ah, y disculpa, que me enrollé. No, por favor. Adiós. Muchísimas adiós. Gracias, hasta adiós. Luego. Adiós. Hola, buenos días. Hola, soy María, mira... Quiero decir una cosa muy, muy breve, que cuando deis este tipo de información, ¿sí? lo que estáis hablando ahora, racionéis un poquito más, porque es que me estoy poniendo mala. Claro, a ver, no deis todo de golpe, porque mira, ahora mismo, aparte de que estoy en directo y esto te da siempre un poquito más de... Nervios. A ver, es que, oye, tantas verdades, estoy que trino. Ya, cielo, es que, un poquito más. Es que de María, hecho he empezado, vente con nosotros. Ven a desahogarte. De hecho, he empezado el programa diciendo que estaba muy triste, que me había levantado muy triste por esto, porque es que es imposible tanta desinformación en la que vivimos, y intentamos pues compartirla con vosotros para que despertemos todos ya, María. Sí, pero vente un poquito más racionada, vale. ¿Eh? Te lo prometo. Y ahora mismo, que no te puedo, porque es que todo lo que decís, yo hace ya mucho tiempo que lo vengo pensando, pero claro, como somos minoría, no somos minoría. Vente a la Plaza bueno, San Jaume. Pues entonces es que yo he hablado con minoría. Somos mayoría, lo que pasa es que estamos muy dispersos y tenemos que juntarnos, María. Te invitamos a que vengas y que nos conozcas y que veas que somos muchos los que pensamos como tú y que ahora es el momento de hacer algo. Ya es el momento de hacer algo. Bueno, y el programa este me encanta. Muchísimas todos los temas gracias. Que hablan me encanta. Muchísimas gracias, María. Un programa así. Estoy de acuerdo con el señor que ha llamado antes. Pongamos RKB en los coches o en las bicicletas para que nos saludemos cuando nos veamos. Muchas gracias. Piensa que es una radio muy plural donde caben todas las opiniones y comparte. Haz que la gente escuche más RKV. RKB. Muchas gracias, María. Adiós, guapísimos. Un beso, hasta adiós. Luego. Bueno, amigos, hemos visto que quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Así que Malestar ORG ha encontrado un medio y es RKB. Vosotros promover mucho RKB, vamos a comprar pegatinas de RKB y las vamos a pegar en los coches, como ha dicho Alexis. Y Alexis, si nos estás escuchando, por favor, ven y participa con nosotros. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Ha sido un placer teneros y espero volveros a tener pronto. Por supuesto, cuando quieras. Y gracias, amigos. Un beso. Hasta luego. How about getting off of these antibiotics? How about stopping you?